Bienvenidos una vez más a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Google podría estar trabajando en una nueva consola de videojuegos, según un informe filtrado en medios de comunicación especializados en tecnología. Google tiene un proyecto en el cual está buscando tener un servicio de streaming de videojuegos, algo así como el Netflix de los videojuegos, que ya muchos se han querido adjudicar ese título. El nombre clave del proyecto es Yeti y funcionaría muy parecido a lo que servicios como el PlayStation Now de Sony, o también hay uno de GeForce de Nvidia, que también hacen este sistema de streaming de videojuegos. Por ahí hay otros más pequeños, pero que no son tan famosos, pero que tienen el mismo principio, que uno paga una suscripción, tiene disponible un catálogo de juegos para jugar y solamente necesita el control, ya que el videojuego se ejecuta en la nube. En este caso, el proyecto Yeti se integraría con Chromecast para que tuviera ya una base de usuarios más amplia, y Google estaría vendiendo controles para poder jugar estos videojuegos que, como requisito, tendrían que ser compatibles con Android, así que no sería la primera vez que veríamos una consola de videojuegos de Android, pero en esta ocasión sería directamente la propia Google quien estaría desarrollando el proyecto. Así es que bueno, está interesante esta propuesta de Google, hay que ver si sale al mercado o no, pero yo creo que con el éxito que ha estado teniendo el Nintendo Switch, pues muchas empresas han estado intentando replicar el éxito basado en juegos que sean portátiles, que sean también caseros, que sean accesibles, que sean pues muy cercanos a la experiencia de un juego móvil, pero un poquito más dedicado, un paso más allá, como por ejemplo el uso de un control en lugar de la pantalla táctil. Me llama la atención ver que Google está trabajando en una consola de este tipo, tomando en cuenta que ya ha habido varios proyectos que lo han intentado. Hay muchos servicios que están intentando buscarle cómo hacer este Netflix de los videojuegos y todavía no encuentran el modo, debido precisamente a los problemas de conectividad que todavía existen en muchos lugares del mundo, sobre todo cuando tiene que ver con una interacción tan rápida como lo es un videojuego. Y continuando hablando de Google, pues ya el día de hoy se está estrenando el bloqueador de publicidad integrado dentro del navegador Google Chrome. Como ustedes saben, muchos sitios web utilizan demasiada publicidad, lo que se denomina publicidad intrusiva, y entonces han surgido algunas alternativas para evitarla, como son los bloqueadores de anuncios, que son extensiones para los navegadores, de manera que todos esos anuncios se bloquean. ¿Qué sucede? Que Google vive de la publicidad. Entonces, entendiendo que si en determinado momento creciera demasiado el uso de estos bloqueadores de publicidad, sea AdBlock Plus, o sea, por ejemplo, uBlock Origin, o algunos otros bloqueadores de publicidad que son muy agresivos y que incluso bloquean la publicidad de Google y la de YouTube, pues entonces Google tendría un verdadero problema. Google ha estado intentando hacer diversas maniobras para que los bloqueadores de publicidad no bloqueen sus propios anuncios de su red de publicidad. Una de las cosas más cuestionables fue este tema de AdBlock Plus, donde le metieron dinero y lograron hacer que AdBlock Plus viniera con una lista blanca predeterminada donde ya dejaba pasar muchos de los anuncios de su propia red de publicidad, y pues fueron mal vistos, ¿no? Mucha gente no le gustó ese movimiento y entonces ha seguido buscando alternativas para poder ser dominante en el tema de la publicidad online. Pues ahora la última que hizo Google es la de incorporar este bloqueador de anuncios en Google Chrome, y efectivamente va a bloquear los anuncios, pero no los anuncios de su propia red de publicidad. Basado en la idea de que están en una coalición por mejores anuncios, donde intervienen varias compañías, pues Google decide qué es un buen anuncio y qué es un anuncio intrusivo. Supuestamente Google ha hecho muchas pruebas para que esta herramienta por fin llegara a la versión estable de Google Chrome, y asegura que los sitios fueron notificados de este bloqueador de anuncios para que hicieran los cambios que consideraran necesarios y que la mayoría los hizo. Por lo tanto, no se tendría que ver mermada pues el ingreso por publicidad de muchos medios que utilizan anuncios intrusivos. Otro tema sería, por ejemplo, también el de sitios que no pueden monetizar con publicidad tradicional y tienen que utilizar pues publicidad, digamos, de baja calidad o de contenido para adultos, que esos seguramente también van a estar bloqueados. Entonces se convierte en algo difícil para sitios que están como publicando contenido que no es apto para la monetización tradicional de la publicidad de Google, porque cada vez tienen menos opciones para poder generar ingresos. Este bloqueador de anuncios integrado en Google Chrome va a estar tanto para la versión móvil, para dispositivos Android, y también va a estar evidentemente para el escritorio. Saldrá una notificación advirtiendo que han sido bloqueados anuncios porque se consideran intrusivos y da la opción de mostrar los anuncios o de simplemente aceptar y cerrar esa notificación. Creo que sí es algo bueno que Google haga esto, pero sí conlleva un gran debate sobre la posición que tiene Google de tener el navegador y de tener el control de qué anuncios se bloquean, tomando en cuenta que Google también hace anuncios. Entonces, obviamente, pues los competidores de publicidad en línea pues se van a ver en una posición comprometida, difícil y en desventaja en relación a la publicidad de Google. Así que sí es un gran debate y habrá que ver cómo responde la industria, sobre todo la industria que vive de la publicidad, los medios y páginas web que viven de la publicidad, de qué tanto ven caídas en sus ingresos o no, porque probablemente también lo que ocurra es que filtrados esos anuncios, pues también los usuarios naveguen más, porque antes se enfrentaban a lidiar con los anuncios en una página web y ya mejor le cerraban. Decían, híjole, sí lo quería ver, pero pues está lleno de anuncios, es una mala experiencia este sitio, no puedo ver el texto, me aparecen de repente videos tapando el contenido, híjole, sí me interesaba, pero pues mejor ya no, y lo cierro. Y en cambio, si tienen libre de publicidad intrusiva a sus páginas, puede ser que la gente vea el contenido, le guste y de repente vea algo más que le llame la atención dentro del sitio y entonces genere más páginas vistas por usuario. Habría que hacer todo un estudio entre cómo se comportan esos sitios, esos anunciantes y esos usuarios de páginas web. Lo que sí es que si ustedes quieren realmente bloquear los anuncios, pues yo les recomendaría que aún y cuando Google Chrome tiene integrado este sistema de bloqueo de anuncios, pues utilicen una extensión. En mi caso, yo les recomiendo la de uBlock Origin porque bloquea todos los anuncios. No tiene ninguna política de anuncios permitidos. Entonces es nada, completamente nada de anuncios y eso, pues para los que de alguna forma están ya hartos de la publicidad y no les importa si es buena o mala y prefieran acabar con todo, creo que es la mejor opción. Ahora también he estado probando esta función de Firefox de pedirle a los sitios que no te rastreen y me di cuenta que haciendo eso, los anuncios de AdSense de la red de Google de publicidad dejan de aparecer y me parece algo muy curioso. Porque de alguna forma Google está protegiendo su negocio, porque si te aparecieran anuncios te tendrían que salir anuncios pues aleatorios, muy generales, etcétera, y que pierden su efectividad. Entonces Google prefiere no servir anuncios a los que le pusieron en el navegador quiero que no me rastrees y desaparecen los anuncios, o sea, me parece algo interesante y a lo mejor a ustedes les puede resultar útil. Si no quieren utilizar un bloqueador de anuncios como tal, pues sí pueden utilizar el de no seguir y entonces Google ya no va a servir los anuncios de AdSense. Ahora, hablando de este mismo tema, de los ingresos que muchos sitios de internet quieren tener por su trabajo y que lo han hecho a través de la publicidad, pero debido a que muchos usuarios de internet están bloqueando los anuncios, pues han estado buscando nuevas formas de generar ingresos. Algo que fue muy sonado fue en el caso de Pirate Bay, que estaba experimentando con el minado de las criptomonedas, como el Bitcoin y otras que hay parecidas. Bien, no voy a hablar del Bitcoin porque, para ser sinceros, yo todavía no comprendo bien en qué consiste, pero lo que sí sé es que hay un proceso que se llama el minado de criptomonedas que requiere de poder de cómputo y que eventualmente genera ingresos por hacer operaciones para el funcionamiento de la criptomoneda. Basado en esa idea de Pirate Bay, que como ustedes lo saben es un sitio para buscar torrents, pues ha tenido problemas para generar ingresos, sobre todo porque mucha parte del contenido que ellos ponen allí pues está protegido por copyright. Entonces, los anunciantes no quieren estar en esa página, pues porque tiene ese contenido pirata o protegido por derechos de autor y pues va en contra de los principios de las empresas, de las redes de publicidad y demás. Entonces, siempre en The Pirate Bay pues vemos anuncios allí que les decía yo de baja calidad, es decir, anuncios dirigidos al público adulto. Y entonces, The Pirate Bay hizo una prueba para que los usuarios, cuando entraban a su página, estuvieran haciendo la minería de criptomonedas y de alguna forma evitaran los anuncios a cambio de otorgar poder de procesamiento. Es un medio para generar ingresos en las páginas web que puede ser válido. También, por ejemplo, en sitios web de noticias, pues puedes optar por quitar la publicidad y dejar solamente este sistema para que los usuarios, mientras están navegando tu sitio, otorguen poder de procesamiento y tú generes ingresos a partir de la minería de criptomonedas. Pues bueno, hasta allí todo iba bien como idea. A algunos les parecía interesante, a mí en lo personal sí me parecía interesante, porque pues me parece válido para sitios que están buscando otras formas de generar ingresos el hacer este tipo de cosas, ¿no? Siempre y cuando, pues, avisando a los usuarios, tal vez como sale el anuncio de las cookies y demás, bueno, pues a lo mejor un anuncio que diga que mientras estés navegando vas a dar poder de procesamiento y es una forma de apoyar al medio. Pues bueno, resulta que en Twitter salieron varios mensajes publicados con evidencia de que varios sitios de gobierno, sobre todo en México, estaban pues minando estas criptomonedas y que no sabían realmente a qué se debía, si a un ataque de hackers que modificaron el sitio para generar esos ingresos y ganar dinero robando el poder de procesamiento de esas páginas, o si fueron a lo mejor ingenieros allí vivillos que dijeron, híjole, aquí hay mucho flujo de usuarios y pues voy a ver qué pasa si pongo este código JavaScript para minar y a lo mejor me hago de unos cuantos bitcoins. Entonces se creó una gran discusión alrededor de que si era a propósito o no, de cuáles podrían ser las razones por las que aparecía ese script en las páginas web del gobierno, y entre que si son peras o son manzanas, pues se descubrió que una forma es que hay hackers que están modificando páginas web para generar ese tipo de ganancias. Entonces aquí es donde les digo que me puse a investigar cuáles eran las formas de protegerse contra el minado de criptomonedas cuando navega uno en internet, y me doy cuenta que hay extensiones de navegador que pueden bloquear este minado, pero también me di cuenta que en uBlock Origin ya estaba bloqueado. Me metí allí a ver las opciones de configuración y demás, y sí, literal, hay filtros expresamente dedicados al minado de criptomonedas, por lo cual pues yo me sentí satisfecho, seguro de que había estado usando una herramienta que me había evitado por si había yo estado navegando en algún sitio de ese estilo. Entonces, creo que si ustedes tienen la preocupación, uno, del tema de la publicidad intrusiva, de que los estén siguiendo en internet, que puedan conocer sus hábitos de navegación, o que les estén utilizando su computadora para minar criptomonedas, ya sea como un método válido de generar ingresos para un sitio web o producto de un hackeo a un sitio web, creo que sí es una de las mejores prácticas que ustedes pueden tener el utilizar una extensión como uBlock Origin para navegar. Y con esto no quiero decir que no valore el trabajo de páginas web que ofrecen contenido y que diario visitamos, pero uno, por ejemplo, puede en su extensión favorita de bloqueo de publicidad desactivarlo en las páginas en las que confía, en las que navega y en las que no quiere que los ingresos por publicidad de esas páginas se vean mermados por utilizar una herramienta de bloqueo de anuncios. Incluso muchos sitios, unos de manera amable, te dicen: oye, nos dimos cuenta que estás usando un bloqueador de publicidad, mira, agréganos a tu lista blanca, y como si nada hubiera pasado. Otros te dicen: oye, nos dimos cuenta que bloqueaste la publicidad, ¿qué te parece si nos contratas la cuenta pro o si nos apoyas con algún tipo de suscripción? Y pues haciéndolo, nosotros le quitamos los anuncios a tu navegación web de esta página. Y otros, aún más agresivos, te ponen: oye, ¿sabes qué? Bloqueaste la publicidad, no te voy a dejar ver mi contenido hasta que no lo desactives. Caso de Televisa y caso de otras páginas, por ejemplo, de descargas, que he llegado a ver que lo hacen. Y para eso pues está el anti-adblock, que también puede ser una posibilidad si ustedes pues no están conformes con la forma en cómo se conducen este tipo de páginas donde te bloquean y te restringen el acceso al contenido cuando detectan que tienes un bloqueador de publicidad. Habrá que ver a dónde llega todo esto, pero es muy interesante el conocer cuáles son las alternativas, qué son las cosas que podemos hacer como usuarios y de qué manera los medios digitales pueden seguir viviendo a partir de los ingresos de publicidad, o si hay que voltear a buscar algún otro tipo de modelo de negocio para que estos medios puedan seguir existiendo. Oigan, algo que también ya empieza a generar demasiada controversia y se empiezan a presentar teorías de conspiración son estos señalamientos que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a través de las agencias como la NSA y la CIA, pues en relación a la preocupación que tienen de que los ciudadanos norteamericanos estén utilizando marcas como Huawei y ZTE, porque aseguran que tienen algún tipo de puerta trasera relacionada con el espionaje y el gobierno chino y demás cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional y con la privacidad de los usuarios. Si bien la NSA y la CIA pues no es que tengan una reputación por ser muy respetuosos de la privacidad de los usuarios, sí es muy extraño que se estén acusando a otros de espionaje, por lo cual habría que ver realmente qué hay detrás de todo esto, porque Huawei y ZTE, por ejemplo, en México, igual que en Estados Unidos, no solamente tienen a la venta terminales, o sea, teléfonos móviles, ¿no? No es que ZTE venda mucho, Huawei sí vende mucho, sino que además de que vende teléfonos celulares a los usuarios, también está, por ejemplo, en las antenas de redes 3G y 4G y 5G y lo que venga para la telefonía celular. Está también muy metido en temas de videovigilancia, cuestiones de comunicación empresarial. Entonces, pues sí tiene una gran responsabilidad estas marcas chinas porque están ofreciendo soluciones de comunicación no solamente a ciudadanos, sino a empresas, y el gobierno pues yo creo que ya no les compra nada, ¿no? A esas marcas les comprará a otras marcas. Hay que ver hasta qué punto llegan estas acusaciones, porque solamente son así. Dicen: no, es que Huawei y ZTE están espiando y robando los datos de los usuarios y los comparten con el gobierno chino. Pero realmente no ha salido un estudio a decir de qué manera, qué información, cómo se comparte, a qué servidores, etcétera. Como que no hay pruebas y solamente son acusaciones entre las agencias de seguridad nacional, las compañías como AT&T, que estuvo inmiscuido y que lo comentamos aquí, me parece, hace poco con el lanzamiento de un teléfono de Huawei, el gobierno chino y los fabricantes chinos. Ojalá que algún día sepamos bien en qué consiste todo este conflicto y pues ya que los usuarios tengan la información para tomar una decisión. Habrá quienes digan, no, pues yo prefiero que me espíe el gobierno chino a que me espíe el gobierno estadounidense. Eso ya es cuestión de cada quien, de creencias, de convicciones políticas y demás. Lo que sí es que hasta el momento no sabemos realmente en qué consiste este problema y pues genera mucha especulación entre los medios especializados y la opinión pública. Y finalmente, el INE, el Instituto Nacional Electoral en México, que es el encargado de organizar las elecciones en este año presidenciales, por ejemplo, entre muchas otras a nivel nacional, firmó un acuerdo de colaboración con Facebook México para lo relacionado con la campaña presidencial y sobre todo para la desinformación. Ya sabemos la gran influencia que tiene Facebook dentro de la percepción de las noticias. Sabemos cómo se han ido descubriendo poco a poco todo lo que sucedió en la campaña presidencial en Estados Unidos. Y entonces en México, pues seguramente no va a ser la excepción que esa influencia también se haga presente en esta elección presidencial. Este acuerdo de colaboración entre el INE y Facebook, pues consiste en que se va a transmitir el debate a través de Facebook Live. Van a tener por allí alguna colaboración, por ejemplo, con algunos medios, periodistas y el propio INE para difundir información relacionada a las elecciones presidenciales, y tendrá una herramienta para que el 1 de julio, que es el día de las elecciones, los usuarios puedan encontrar fácilmente dónde están ubicadas las casillas de votación utilizando una herramienta dentro de Facebook. Ahora, ¿qué sucede con las noticias falsas? Pues no mucho, en realidad allí no es que Facebook las vaya a limitar, no es que la desinformación, la guerra sucia, los memes, digamos, notas que son falsas o que son mentiras a medias, se vayan a filtrar y no aparezcan, sino que simplemente Facebook va a darle prioridad a las notas y a la información que viene de fuentes oficiales, y al mismo tiempo va a estar en coordinación con algunas organizaciones civiles para identificar esos contenidos que simplemente van a tener ahí una advertencia de que se trata de que es un contenido falso o es un contenido de broma, etcétera. Así es que Facebook no la va a hacer allí totalmente de árbitro, sino que va a permitir que haya herramientas que identifiquen ese tipo de información y tratar de reducir el impacto de las noticias falsas que circulan, sobre todo cuando se trata de elecciones de este tipo, donde Facebook tiene una gran influencia dentro pues de sus usuarios y que a lo mejor pueden tomar decisiones basadas en lo que vean dentro de la plataforma. Y bueno, pues estas fueron las noticias de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, TuneIn, Stitcher e iVoox. Visitar dobledensidad.com y seguirme en Twitter en @LuisEric. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.